amarnos de nuevo, buscándonos con la mirada, jugándonos la vida. Y tú ya tienes ocupada, creando maneras de decirnos te quiero sin una palabra. Yo no quiero ofenderla, ni pretendo arriesgarla, pero lo que siento supera mis ganas de tomarla entre mis brazos, de quererlo todo con una mirada. Un caballero se roba una dama por un sentimiento que surge del alma, se vuelven sus besos y las madrugadas se sienten culpables. No puedo olvidarla. Caballero que sueña con ella, le impregna su aroma. Cuando ellos se encuentran, se miran de lejos y el mundo se frena. Amantes prohibidos de casas ajenas, como un caballero olvido su nombre cuando nos presenta. Aquí estamos parados en medio, guardando el impulso, callando el secreto. Le ruego, solo le ruego, que se detenga, no juegue con fuego. Se sienten culpables, no puedo olvidarla. Caballero que sueña con ella, le impregna su aroma. Cuando ellos se encuentran, se miran de lejos y el mundo se frena. Amantes prohibidos de casas ajenas, como un caballero olvido su nombre cuando nos presenta, como un caballero olvido su nombre cuando nos presenta.